Al ofrecer este disco al pueblo de México, Notimex cumple con un compromiso histórico: informar veraz y objetivamente a la opinión pública del diario acontecer de la vida del hombre. El viaje lunar representa en nuestro siglo y en toda la historia de la humanidad un paso trascendental que define claramente el campo de las posibilidades del hombre en el afán por engrandecer su imagen a través de sus mejores obras. Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins representan fundamentalmente la realización de una formidable empresa en la que se conjugan la aplicación de la avanzada tecnología y el espíritu audaz e imaginativo. Notimex presenta en este disco el testimonio del antiguo anhelo humano de vencer el tiempo y la distancia, el viejo sueño del hombre por alcanzar las estrellas y la hazaña prodigiosa de tres héroes contemporáneos que descubrieron un nuevo mundo y un nuevo horizonte. Durante su visita a nuestro país, los heroicos astronautas fueron recibidos por el pueblo con el aliento generoso y espontáneo que se tributa solamente a los hombres esforzados. En la comida ofrecida en su honor por el gobierno de México, el señor presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, les expresó con la rectitud y decisión que lo caracterizan el cariño y el abrazo fraterno de toda la nación. Escuchemos sus palabras. Ayer, Isabel la Católica y Fernando empeñaron sus joyas para que un audaz marino genovés, Cristóbal Colón, pudiera emprender el viaje legendario que terminó en el descubrimiento de América. Hoy, una nación muy rica y muy poderosa conjuntó un gran equipo de científicos, de técnicos, de trabajadores de todas las especialidades y de hombres de una gran jerarquía humana para realizar el viejo sueño de la humanidad de llegar a la Luna. Quienes vivíamos en este continente creíamos que nunca iba a ser pagada la deuda con nuestros semejantes. Ahora sabemos que esa deuda está salvada y que toda la humanidad, a su vez, está en deuda con tres hombres: Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin. Inician un largo viaje de buena voluntad por muchos países. Y nos toca a nosotros el gusto y el honor de que sea México el primer país que visita. Lo recibimos jubilosos y nos sentimos profundamente honrados con esa distinción. Todo debía ser alegría desbordada. Todo debía ser fiesta. Y así lo es en nuestros corazones, como lo demostraron los mexicanos que transitaban por las calles de la ciudad cuando pasaron los tres héroes. Pero hay una pequeña cosa que empaña esta alegría: un error burocrático que ha levantado un muro de sospechas entre nuestros dos pueblos. El pueblo norteamericano entero sabe que nosotros como pueblo somos igual que los demás, buenos y malos, culpables e inocentes. Un laborioso enjambre humano que trabaja apasionadamente por edificar una patria mejor, por ser leal a sus amigos y por contribuir a la armonía entre las naciones. Único camino a través del cual podemos alcanzar el imperativo de nuestra hora: la paz, que nos salve a la humanidad entera del holocausto termonuclear. No quiero por ningún motivo ensombrecer este momento, pero sí tenía yo la obligación, porque soy el representante legítimo de intereses y sentimientos de mi pueblo, y lo soy los 365 días del año, y las 24 horas del día, y los 60 minutos de cada hora, de expresar mis votos, porque este malentendido desaparezca lo más pronto posible. El júbilo, la alegría, el entusiasmo que estos héroes de la humanidad pudieron palpar en su paso por nuestras calles es el mismo júbilo, el mismo entusiasmo, el mismo contento que nosotros tenemos al darles la más cordial de las bienvenidas. Nada nos será más grato que su breve estancia en nuestra patria sea placentera y que se sientan como si estuvieran en su propia casa. A nombre del pueblo mexicano, rindo el más emocionado, encendido homenaje a tres hombres, tres intrépidos, valientes, serenos héroes del espacio que realizaron la hazaña de asombro de pisar el suelo de la luna. El mismo emocionado, encendido y vivo homenaje rindo a tres bellas, serenas, también valientes y abnegadas mujeres que mientras sus esposos conquistaban la gloria, ellas mantenían en el seno de sus hogares viva la llama de la confianza en la capacidad de sus maridos. Estoy seguro que todos los presentes y que con nosotros el pueblo entero de México brindará jubiloso y sintiéndose honrado por la visita por estas tres parejas. La señora Díaz Ordaz y yo lo hacemos vivamente conmovidos y deseamos para ellas toda la dicha, todo el bienestar que sea posible conquistar en esta vida. Deseamos muy fervientemente que en los hogares de estos hombres valientes, de estas mujeres valientes, nunca deje de haber leños de amor encendidos. La traducción al inglés de las palabras del señor presidente Gustavo Díaz Ordaz. Yesterday, Queen Isabel the Catholic and King Ferdinand of Spain pawned their jewels so that an audacious Genoese sailor, Christopher Columbus, could begin the legendary voyage that ended in the discovery of America. Today, a very rich and powerful nation formed a great team of scientists, technicians, workers in every field, and men of great human standing in order to realize the old dream of humanity, landing on the moon. We who live on this continent thought that the debt of the discovery of America was never going to be paid. Now we know that this debt is liquidated and that all humankind is now in turn indebted to three men: Neil Armstrong, Michael Collins, and Edwin Aldrin. They now start a long journey of goodwill through many countries, and we in Mexico are deeply honored to be the first nation that they visit. We welcome them with joy and are proud indeed to be thus singled out. Cheering Mexican crowds demonstrated the very real happiness they felt as the three heroes passed through the streets. A fiesta was in every heart. Only one small cloud dims our joy. A small bureaucratic error has raised a wall of suspicion between our two countries. The people of North America know that we, as human beings, are not different from the rest. We are good and bad, guilty and innocent. A human beehive working passionately to build a better country, loyal to all parties and contributing to harmony between nations. For this is the only way through which we can reach this goal, the peace that will save humanity from nuclear holocaust. By no means do I want to cast a shadow upon this moment, but since I am the legitimate representative of the interests and sentiments of my people, which I am 365 days a year, 24 hours a day, and 60 minutes of each hour, I must express my votes so that this misunderstanding will disappear as soon as possible. The joy, the happiness, the enthusiasm that these heroes of humanity must have sensed as they passed through our streets is the same joy and the same enthusiasm that we have in giving you a most cordial welcome. Nothing could be more agreeable to us than that your stay in our country should be an enjoyable one, and that you should feel as if you were in your own home. In the name of the Mexican people, I render the most heartfelt homage to three men, three intrepid, valiant, noble heroes of space who have made the stunning achievement of stepping onto lunar soil. The same ardent homage I render to the three beautiful, self-sacrificing and brave wives who, while their husbands reached out for glory, never lost faith that it could be attained. I am sure that all of those present here and the rest of the people of Mexico will pay joyful homage to these three couples who have so honored us with their visit. Mrs. Diaz-Ordaz and I wish you all the joy and goodwill it is possible to have in this life. We fervently desire that the flames of love will never cease to burn in the homes of those three brave men and women. Después de las emotivas y sinceras palabras del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el comandante de la nave Apolo 11, Neil Armstrong, expresó: Señor presidente, amigos, I'm very pleased to join you here today, and yesterday my president, President Nixon, called me on the telephone and asked me to personally give you his very best sincere personal wishes. Señor presidente, amigos, estoy muy contento de estar aquí hoy. Ayer mi presidente, el presidente Nixon, me llamó por teléfono para pedirme que le diera a usted sus mejores saludos. We have enjoyed the sincerity and warmth of the welcome today of the people of this great city. Nos ha complacido hoy la sinceridad y el calor de la bienvenida de esta gran ciudad, de la gente de esta gran ciudad. And I appreciate very much your words today, but sincerely believe that the meaning of Apollo 11 is that people who have goals, difficult goals, can reach those goals by hard work and mutual understanding. Aprecio mucho las palabras de usted hoy, pero creo que el verdadero significado del viaje del Apolo 11 es que cuando los hombres tienen metas difíciles, pueden siempre llegar a ellas con trabajo fuerte y dedicado. We very much appreciate the ability to dine with you today, and I wish to take this opportunity to present to you a small token of our appreciation. Estamos muy contentos de poder comer con usted hoy y quisiera aprovechar este momento para presentarle a usted una pequeña muestra de nuestra apreciación. As you know, Senior President, it was our privilege to leave on the surface of the moon at Tranquility Base a plaque. Here men from the planet Earth set foot upon the moon, July 1969 AD. We came in peace for all mankind. It's our pleasure to give you a replica of that plaque today. Fue nuestro privilegio dejar sobre la superficie de la luna una placa que es nuestro privilegio entregarle hoy, una réplica de esa placa. Now I would like to ask my colleagues to join me in some additional presentations. Quisiera ahora pedirle a mis colegas que se unieran a mí en unas presentaciones adicionales.